Soacha, por ser una ciudad tan grande que supera el millón de habitantes, asimismo también se ha venido poblando de habitantes de calle, han venido llegando no solamente de la capital colombiana, sino de regiones como el Eje Cafetero, Antioquia, incluso de la costa. Habitantes que, pues no sé, se han dedicado o han caído en esa vida de estar en la calle, en el mundo de las drogas y han llegado al municipio de Soacha. Lo que hizo la policía, las juntas de acción comunal, especialmente de Villa Clara, en cabeza de su presidente, y la Fundación Primavera, pues fue invitar a habitantes de calle y decirle, ustedes son importantes también dentro de la vida civil, dentro de la sociedad. Los invitó, tuvo alguna atención con ellos, pues inicialmente los entró a la sede de la fundación, se bañaron, se cambiaron, les dieron desayunito, luego salieron al evento. Ayudaron a una jornada de limpieza del campo de los locos, de este campo que tanta historia tiene en el municipio de Soacha. Y después algunas presentaciones artísticas, grupos de hip hop, de rap, y entiendo que algunos detalles por parte también de la policía y de la fundación. Lo que dicen las autoridades es que hay que hacerlos sentir como personas, que no hay que alejarlos porque comúnmente un habitante cualquiera, nosotros mismos, de a pie, a ellos los estigmatizamos, los rechazamos, los vemos ahí y o nos genera miedo o no, o nos genera asco. Hablamos con el subintendente William Ibáñez, el jefe del área de prevención y educación ciudadana del Distrito Especial de Policía Soacha, y él dice, pues que justamente eso era lo que buscaban, articular un trabajo con las diferentes entidades y hacer sentir importante a estas personas, a estos habitantes de calle. Entonces escuchemos al subintendente William Ibáñez. Esta es una integración social que estamos haciendo con el apoyo del área de prevención y educación ciudadana del Distrito Especial. Y lo que buscamos es integrar a esta comunidad habitante de calle, porque pues desafortunadamente a veces nos dedicamos solamente a cuestionar, a estigmatizar a las personas, pero ellos son seres humanos también que merecen el apoyo de las instituciones. En el día de hoy estamos trabajando de manera articulada con el señor presidente de la Junta del Sector, don Fernando, los presidentes de Junta de Integrantes de la Escuela de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el apoyo de Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal y una fundación también que está vinculada a este proyecto. Entonces queremos de manera articulada hacerles un reconocimiento a estas personas. De hacerles saber lo importantes que son para nosotros y realizar una limpieza a este espacio que es utilizado por los niños, por las personas, generalmente los fines de semana, para que ellos puedan tener espacios dignos y así puedan mejorar o hacer una sana ocupación del tiempo libre. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Clara es una persona que se mueve bastante. Entiendo que él fue el que contactó a la policía y a la fundación para que se hiciera la actividad. Muy activo el hombre, y eso sí tengo que reconocerlo. Escuchemos qué dice Luis Fernando González Malaver, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Clara, de la Comuna 2. Pues la idea principal es poder recuperar el campo de los locos. Pues ese campo, a pesar de que es privado, pero la gente lo está utilizando. Podemos estar hablando como de unas 8 o 10 barrios alrededor, porque es la única zona del centro de Soacha donde la gente se puede recrear. Entonces teníamos la cuestión de la Fundación Primavera, pues que la pusieron sobre la novena, que es un programa de la alcaldía, y estábamos presentando problemas de que pues esta gente de la calle se estaba haciendo cambuches en este campo y pues la gente se sentía molesta. La idea de este evento es socializar esta gente de calle con la Policía Nacional, conjuntamente con la Fundación Primavera, pues para direccionarlo de una forma que pues se le pueda ayudar a esta gente, pero de igual forma pues no crear como ese malestar en todo este sector de la comunidad. 8:49, oiga, se nota que está haciendo viento, Alejandro. Sí, mucho viento. Hacer reportería por estos días, la verdad, resulta complicado. Hay veces se ofrecemos disculpas a nuestros oyentes, pero es imposible para uno, como reportero, hay veces atajar el viento, por más que usted ponga la grabadora, que le ponga el saco, que le ponga la espuma, pero el viento es tan fuerte que pasa eso. Bueno, Sergio Basalo, trabajador social de la Fundación Primavera, también habló. Él dijo que los integrantes de la fundación pues han trabajado para estos habitantes, para ofrecerles una mejor calidad de vida, ofrecerles algunos espacios, darles comidita, ofrecerles un baño. En fin, escuchemos al trabajador social de la Fundación Primavera. La Fundación Primavera ahorita está ejecutando un proyecto de la alcaldía. Este proyecto está por parte de la Secretaría para el Desarrollo Social y Comunitario. Lo que hacemos es una atención al habitante de calle. Contamos con tres fases. La primera es de autocuidado, donde la persona llega en la mañana, tiene la posibilidad del baño, también se les dan algunas prendas para que se cambien. Luego de esto ya entra la fase alimentaria, se les brinda un desayuno, un almuerzo y un refrigerio por la tarde. Y una tercera fase que es una adaptación al entorno. Entonces aquí, allí lo que hacemos es unas fichas de caracterización, una atención psicosocial y pues algunas remisiones si el caso lo amerita. Pues lo que nos dice el trabajador social de la Fundación Primavera es que para ellos esta actividad permite dar a conocer el programa y permite también desestigmatizar a la figura de los habitantes de calle, es decir, pues incorporarlos un poquito a lo que tiene que ver con el trabajo comunitario. Lo que nosotros pretendemos con la actividad es primeramente dar a conocer el programa, que la comunidad se empape un poquito de lo que está haciendo la Fundación y la Alcaldía con este proyecto de habitante de calle, que digamos se deje a un lado el prototipo de la persona de habitante de calle y que cambie el tema de que esto es inseguro, de que el campo de los locos es inseguro porque pues está la Fundación acá ubicada. Lo que hacemos es hacer una recuperación medioambiental del campo para que la comunidad también vea que la persona habitante de calle es productiva y proactiva dentro del municipio. Nosotros atendemos diarios más o menos 45-50, pero hay un grupo grandísimo, más o menos se han hecho alrededor de 200 fichas de caracterización y falta, la verdad, falta mucha persona porque se acerque acá. La verdad, hemos estado trabajando con la OPJ, con Policía Nacional, ellos nos lo remiten, ahorita estamos trabajando con Secretaría de Salud, entonces está creciendo. El día de hoy hay alrededor de 40 habitantes de calle colaborando en la jornada de recuperación.